Tú sabes quién es. Tito el maestro, wow. Presentándome, Fundación Sagrada. Pasando por el desierto, wow. Pasando por el desierto, nosotros venceremos, porque andamos sin freno, que somos de los que no retrocedemos, con la mano en el arado y para atrás no miraremos. Pasando por el desierto, nosotros venceremos, porque andamos sin freno, que somos de los que no retrocedemos, con la mano en el arado y para atrás no miraremos. Partimos de gente en el desierto, nos vemos. Un pan de hermanos, fiesta nosotros aquí haremos, pues estamos confiados y no nos perderemos. Seguiremos la nube a la noche del fuego, por ello de hambre nosotros no nos moriremos. Por la mañana, hermana, buscaremos sereno. En mi vara, mi Dios es bueno. El agua de la piedra nosotros sacaremos. Puede ser que yo y mi Dios nos enmandemos. Él lo prometió, mayores cosas nosotros haremos. De todo peso del pecado nos despojaremos. Y antes de entrar a la tierra nos santificaremos. Un viaje largo hemos cruzado, estamos cansados y desgastados, pero que firme no hemos parado. Y para atrás, mi hermano, no hemos mirado. Viaje largo hemos cruzado, estamos cansados y desgastados, pero que firme no hemos parado. Y para atrás, mi hermano, no hemos mirado. Pasando por el desierto, nosotros venceremos, porque andamos sin freno, que somos de los que no retrocedemos, con la mano en el arado y para atrás no miraremos. Pasando por el desierto, nosotros venceremos, porque andamos sin freno, que somos de los que no retrocedemos, con la mano en el arado y para atrás no miraremos. Nosotros no venimos a hacer una escalzata, somos parte de una fundación sagrada. Así que escúchame claro, camarada, tú sabes que mi padre te tiene la mirada. Abre tu boca como trompeta en el Sahara, que transforma y destruye las cosas raras. Aprende a mirarte en el espejo de su palabra. Venimos alterados por encima de las aguas. No lo pienses más, engánchate en esta guagua. Esta no te quema, sino que te salva. Acuérdate que Cristo es el que da la calma. Apúrale en el desierto, entrégale tu alma. Un viaje largo hemos cruzado, estamos cansados y desgastados, pero que firme no hemos parado. Y para atrás, mi hermano, no hemos mirado. Un viaje largo hemos cruzado, estamos cansados y desgastados, pero que firme no hemos parado. Y para atrás, mi hermano, no hemos mirado. Pasando por el desierto, nosotros venceremos, porque andamos sin freno, que somos de los que no retrocedemos, con la mano en el arado y para atrás no miraremos. Yeah, tú sabes, New Holy Music, C. Joel en el beat, Fundación Sagrada, pa, alterando el sistema. Tú sabes cómo es, Tito el maestro, wow.